el héroe de la Mesa Verde. Lo importante es otra cosa. You think I'll run that walk to you? Why would I want to talk to you? I want you crawling back to me. También creo que hay un día que van a hacer un recital ahí en el espacio Bafisi, que no me acuerdo qué día es, pero es uno de los últimos días, que de una banda que hace covers de esta banda, así que... Repetime el nombre de esta banda que estamos escuchando ahora. The Magnetic Fields, los campos magnéticos. Muy bien, bueno, dicho esto, ver este Van Gogh que va y viene, así, sí. Y ahora hay dos más aquí, Ángeles y Hombres y La Misma Sangre, ambos de William... ¿Goyen? Sí. Este es un autor que realmente es muy extraño porque son los dos primeros libros que se editan de él en español, por lo menos en Argentina. Son dos libros de cuentos de este cuentista norteamericano. En su momento él nació en 1915, murió en 1983. En Estados Unidos y en general en Europa tuvo bastante éxito, especialmente en Inglaterra. Él es una especie de William Faulkner. Intenta contar pequeñas historias en las cuales el pueblo es protagonista, intentando mostrar casi todos los ribetes de todas estas historias que ocurren, especialmente en el sur de los Estados Unidos. Historias que tienen que ver con el Ku Klux Klan, historias que tienen que ver con la segregación racial, historias que tienen que ver con la esclavitud, y especialmente con los momentos en los que, de ruptura de todas estas tradiciones bastante peligrosas que tenía el sur de los Estados Unidos. Él intenta mostrar todas las situaciones... ¿Por qué pones verbo en pasado con el tenía, pero bueno, sigamos. Y digamos que es bastante perturbador lo que cuenta Goyen, y si eso sigue ocurriendo sería bastante perturbador. Queremos imaginar que esas cosas ya no ocurran, aunque sea de esa manera, que los seres humanos somos un poco más civilizados en algunas partes del mundo. Pero sí, en este caso, la verdad que los libros son realmente recomendables, son de la editorial La Compañía. En general, la traducción de ambos fue hecha por Esther Cross, en el caso de La Misma Sangre, también hizo el posfacio, y en el caso de Ángeles y Hombres, que acaba de salir, el posfacio es de Marcelo Figueras. En ambos casos se intenta trazar un paralelismo entre la historia de la vida de William Goyen y su obra. Su no éxito, si se quiere, o su éxito, depende de cómo uno quiera medirlo, su tardía llegada a la Argentina, pero realmente en este momento es como un autor que está explotando acá, porque no se sabía nada de este autor en general, solo se lo podía leer en inglés, en general no llegaban obras de él, tampoco hay una gran trabajo de reedición de sus obras en Estados Unidos, entonces la recuperación de estas obras es realmente algo importante. Además, los posfacios son bastante buenos en ambos casos. A mí me gusta porque tiene una buena buen tamaño de letra. Sí, son libros, ambos son muy fáciles de leer en el sentido de que ambos son todos cuentos. Además, en general los cuentos se van entrelazando, con lo cual uno va empezando a recordar, incluso entre los dos libros. Uno de repente lee Ángeles y Demonios y empieza a recordar algún que otro cuento de La Misma Sangre. Todos los cuentos van presentando algún que otro personaje que de repente se repite, de repente se hunde en las aguas del pantano en uno de los cuentos y se redime otro, o intenta redimirse. Todo en general, toda la obra pasa por eso, por el intento de redención de los personajes acerca de todas las tropelías que van ejerciendo alrededor de su vida o de todos los problemas que van teniendo. ¿El autor es de raza negra? No es blanco. Pero escribe acerca de prácticamente todo lo que ocurría ahí en el sur, prácticamente lo intenta retratar con un realismo que realmente hace recordar a la obra de William Faulkner, pero un poco más tardío. En general, hablando siempre de 1920, 30, 40, 50, ahí en Estados Unidos. Los momentos más álgidos. Los momentos más álgidos en los que hubo muchos cambios, y él intenta meter un bastante realismo en esos cambios, y realmente es, por un lado, es algo increíble poder leer esto, y por otro lado es bastante perturbador todas las imágenes y todas las situaciones que ocurren. Si quieren podemos escuchar otro tema de Los Campos Magnéticos antes de pasar a Van Gogh. Dale. Podemos escuchar I Don't Know What to Say. Haven't seen before. seguimos aquí. Y ahora lo que viene, me encanta. Este libro ya fue y vino 50 veces acá. Sí, sí, vino un par de veces. Pero ya lo vamos, ahora ya está. Ya te digo, por la única razón por la que no te lo confisco es porque necesitaría una lupa de esas, pero de las comestólogas directamente, la grandota, para poder leerlo. Pero realmente es un libro. Lo pensaron por eso, para que nadie los ande confiscando. Claro, me parece muy bien. Pero bueno, lo que estamos en Ámsterdam y seguimos recorriendo la ciudad y nos metemos en lo más interesante, que es el Museo Van Gogh. Obviamente. Bueno, el Museo Van Gogh es, por supuesto, el museo que del mundo que tiene más obras de Van Gogh. En general están las obras más conocidas de todas las épocas de Van Gogh. No hay, algunas faltan, varias que son bastante conocidas, pero en general siempre hay alguna que tiene que ver con el tema. Van Gogh. ¿Faltan porque están en otros museos o faltan porque están en colecciones, son parte de coleccionistas privados? Ambas cosas. En general es porque están en distintos museos, que tienen museos en Nueva York, algunos. Siempre hay en general algún Van Gogh por ahí dando vueltas, incluso hay uno acá en el Museo de Bellas Artes. A mí hay una duda que no sé si por ahí vos me la podés evacuar. Cuando salen a la venta, a determinado museo vende un Van Gogh, en este caso, ¿por qué se hace? ¿Porque se necesita dinero? ¿Porque se pide en el mercado internacional? ¿Hay mucha demanda por ese cuadro? ¿Por qué es que salen a la venta y no están en museos como patrimonio cultural de la humanidad? En general, si se vende un museo, tanto público como privado, normalmente los museos públicos no venden cuadros. Eso es. Pero los museos privados, cuando venden un cuadro, tiene que ver con problemas financieros. Esa es la principal razón. Y tiene que ver, en general, tienden a vender, lo que hay más demanda. En general, hay muchos lobbies para que se vendan ciertas obras, que tienen que ver con los pedidos de los compradores o de otros museos, y ahí se tienden a comprar. Igual, la mayoría de estos cuadros en general siempre son comprados por museos. Si los vende un museo, los tiende a comprar otro, no tienden a ir en general a colecciones privadas, pero a veces suele ocurrir. Pero en general, los precios más caros fueron pagados por colecciones de museos de públicos. Museos. Incluso ni siquiera son de museos privados, son de museos públicos. Ellos son los que más tienden a pagar por las obras. Porque o tienden a expropiar alguno, o que ya ocurre hace mucho, pero en general las obras fueron así. Y las otras cosas en general tienen que ver con donaciones, lo que tienen los museos públicos. Pero es muy difícil que se venda en general un Van Gogh. Se vende muy poco, en general no están tan en el mercado. Y las obras más importantes en general están dentro de estos museos, que no tienen en general muchos problemas financieros. Bueno, el Museo Van Gogh en general es visitado por miles de personas por día. Es un museo muy caro, sale como 15 euros una entrada, lo cual... caro, depende, si uno está en Europa es barato, creo que para estudiantes o jubilados sale 12, no recuerdo bien. De todas formas, el cambio no nos favorece. No nos favorece, pero si uno piensa en euros, no es caro. Por supuesto, si además si estás en ese lugar, mínimamente tenés que hacer el gasto de ir a verlo, porque... Sí, realmente vale la pena, se cuentan todas las historias, así como en el libro este, también esta es la primera parte de la obra completa de Van Gogh. Van Gogh ya tiene en realidad un otro libro, que es de la obra completa, no recuerdo el autor. En este caso la edición está hecha por Irigo Walker y Rainer Metzger. Este libro está basado en parte en la obra anterior de Van Gogh, pero tiene algunos cuadros más que, por un lado, en ese momento en el que se hizo, que fue creo que a principios del siglo XX, no se tenían algunos de los cuadros porque no se sabía si Van Gogh había sido el autor o no, estaba en discusión. Okay. En este caso algunos se saldaron y están aquí, otros no y no están aquí. También hay un problema con las colecciones privadas y las colecciones privadas no dejan que retraten los cuadros en colores. Si mirás el libro te vas a dar cuenta que hay muchos de estos de los cuadros que no están retratados en colores y eso es porque están en colecciones privadas que no dejan que se retraten. Eso tiene que ver con el flash y o alguna cosa que... ¿Por qué tiene que ver? En general tiene que ver con caprichos de autor. Pensé que autor. En los diferentes museos en general no te permiten sacar fotos, que el flash daña de alguna manera la pintura. Pero las editoriales que quieren sacar esto se los permiten. El tema es un tema de que no quieren que el cuadro salga a la venta. Ese es el problema. Ellos, mientras no salgan colores en ningún lado, la gente no lo tiene, el cuadro vale más. Bien. Esa es la razón principal. La mayoría de la gente dejó de... La mayoría de los coleccionistas privados dejaron que se retraten, algunos no. En este caso, esta es la primera parte de la obra editada por Tallien. Todavía no se sabe cuándo va a salir la segunda parte. Son trabajos muy exhaustivos en los cuales se intenta mejorar y completar las obras anteriores que hay acerca de Van Gogh. Así que es para toda la gente que quiere estudiar Van Gogh, gente que estudia artes o gente que simplemente quiera tener... le interesan los libros de artes para mirar los cuadros, es muy interesante. En el caso del Museo Van Gogh, uno tiene explicadas todas las etapas de la pintura de Van Gogh, especialmente se hace hincapié en lo que fue Van Gogh, el romanticismo, lo que él quería de... el sindicato de pintores, que fue una cosa que intentó con Gauguin, intentó convocar a muchos pintores y no funcionó. Esta sociedad de pintores que él quería generar era una especie de forma de intentar hacer pintura colectivamente en lugar de individualmente. Fue un fracaso para Van Gogh y lo sumió un poco más en su, no sé cómo decirlo, en su esquizofrenia, en su depresión constante. Ahora, en este libro, por ejemplo, yo veo un mismo cuadro como replicado tres veces. ¿Qué son los bocetos? No. En algunos casos son bocetos, en algunos casos son cuadros que él pintó varias veces, en algunos ejercicios que él hizo. En general, no solo pasa con Van Gogh, pasa con la mayoría de los pintores. Van Gogh hizo mucho eso. Se hacían varios ejercicios, en algunos casos se cambiaba algún color, en algunos casos se cambiaba alguna textura, en algunos casos se experimentaba con distintas cosas. Sin pipa, con... Por eso uno de repente va recorriendo y dice, pero este cuadro ya lo vi, es un cuadro parecido. En algunos casos lo van a encontrar, el mismo, casi un cuadro muy parecido se va a encontrar en el Museo Van Gogh y otros se van a encontrar en el Museo del Prado, otros se van a encontrar en el Reina Sofía, etcétera, etcétera, etcétera. Así en los distintos museos. En general, siempre dentro de esas está la obra más lograda, que en este caso, por suerte, está en el Museo Van Gogh, que es un trabajo bastante importante de colección, que tuvo que ver con la esposa de Theo Van Gogh, que fue la que empezó a recuperar la obra de Van Gogh. Ella fue la primera que vio la grandeza de Van Gogh y que le hizo propaganda después de la muerte de Theo, como una especie de continuación del legado de su hermano, que quería imponer la obra de Vincent en el mercado, lo cual en vida nunca lo logró, y Theo murió uno o dos años después de Vincent, así que fue algo que quedó trunco para ellos, y bueno, la esposa... La cuñada de Van Gogh, por suerte, logró imponer el mercado. No, la verdad que lo hizo muy bien. Recordemos que Van Gogh era un autodidacta. Él intentó una pintura que en su momento estaba completamente... era completamente distinta a lo que se pinta, a lo que las grandes escuelas y la Academia de Pintura quería, promocionaba y premiaba. Él por eso no tuvo ningún tipo de éxito, no logró nada, pero finalmente tanto Van Gogh como Gauguin lograron entrar en la historia de la pintura por la puerta grande e incluso en este momento son mucho más conocidos y mucho más interesados por todos los museos, se interesan mucho más por esto que por los pintores que en ese momento eran premiados por las academias de pintura. Esto de los últimos serán los primeros, ¿no? Sí, la historia de la pintura realmente cambió bastante con las vanguardias, y Van Gogh se sumó al romanticismo en pintura, y realmente, en ese caso, en vida no le fue muy bien. No le fue muy bien. Él no se podría decir que fue una persona feliz según los cánones de felicidad. Que ni adinerada tampoco, ni teniendo adinerada, en cuenta lo que sale hoy un Van Gogh, ¿no? Pero realmente... Si hay algo que tuvo Van Gogh, es una vida interesante. En un momento intentó cambiar la sociedad, siendo una especie de cura ahí en las minas de carbón de Ámsterdam. En otro momento intentó crear esta sociedad de pintores, por otro momento intentó mandarse solo, en otro momento estuvo internada en un hospital, agarrando y haciendo especie de introspecciones. 101 peripecias para don Vincent Van Gogh. Invito a que sigamos escuchando a Magnetic Fields, ¿puede sí, ser? Podemos escuchar otro tema de Magnetic Fields que se llama Walk a Lonely Road. When I was a little boy, Bueno, seguimos aquí un poquito disfrutando de Van Gogh. Les estamos diciendo que toda la obra de Van Gogh, en realidad por lo menos la del museo, está regenteada por la fundación, esta Van Gogh, que fue hecha por la cuñada de Vincent. Y en general algunos cuadros fueron vendidos, que son las que están en general en los museos privados. La mayoría de ellos están en el Museo d'Orsay, ahí en París. Fueron para financiar la fundación, pero en general, como Van Gogh no vendió ningún cuadro, la cuñada los tenía todos, entonces no fue difícil juntarlos. Claro, era como y que... son muchos, la verdad es que son muchísimos. Son muchísimos, y por eso realmente vale la pena ver este museo, porque uno puede realmente recomponer la historia de un pintor que se salió de todos los cánones de la época y que después fue retomado por la mayoría de los pintores. Su estilo fue es único, pero fue intentado reproducir por los impresionistas, el expresionismo, y todas las vanguardias siempre se fijaron en él como una especie de predecesor que marcó todo lo que tenía que marcar a todo este, que les mostró cuál era la ruptura. De todas maneras, decíamos 75 pesos o 15 euros, uno paga mucho más a veces para ver un recital. Digo, vale la pena, no es un gasto desmedido si uno tiene la posibilidad de viajar y estar en Ámsterdam y visitar el Museo Van Gogh, ¿no? Sí, la verdad que realmente vale la pena. Si uno lo piensa desde ese punto de vista, hemos pagado muchísimo más dinero quizás para escuchar a un cantante, que también lo vale, pero digo, en este caso es una experiencia para toda la vida, ¿no? Sí, realmente si uno va a Ámsterdam, realmente es recomendable. En general, lo que tiene Ámsterdam es que mucha gente va directamente a lo que se a los que algunos consideran que es el circuito oficial, que es el circuito de la zona roja y la parte de los coffee shops. Que es eso, donde es se vende para la los marihuana. Argentinos, es un problema de los argentinos nada más. Yo creo que el resto del turista, del turismo internacional, más allá de que visite el coffee shop y la zona roja, creo que el museo de Van Gogh debe ser uno de los puntos más visitados. Sí, en general hay mucho turismo juvenil europeo en general en Ámsterdam. Principalmente todo lo que es el norte de Europa tiende a ir a Ámsterdam, despedidas de soltero, fiestas. La juerga, va, que le dicen. De juerga. pero más allá de eso, hay mucho para hacer en Ámsterdam. Además del Museo Van Gogh, uno tiene el Museo de Rembrandt, que es el claro. Museo Rijk. Bueno, Rembrandt era un pintor del siglo XVII, del momento del apogeo de Ámsterdam. Él pintó todo este apogeo que tenía que ver con la medicina, las ciencias, estos momentos en los que el protestantismo o el ateísmo directamente habían ganado el lugar en Ámsterdam, que se había impuesto como prácticamente en oposición completa a lo que era España, se había completamente independizado. Filósofos como Spinoza habían escapado su familia de España y prácticamente la había excomulgado del judaísmo, y aún así podía hacer lo que quería. Eran tiempos en los que Ámsterdam realmente floreció, fueron donde se construyeron la mayoría de las casas que uno puede ver hoy, casas que por el frente son muy chicas, en general que tienen muchas escaleras. Una cosa de que tienen las casas de Ámsterdam que es muy rara es que tienen arriba de todo una especie de gancho, que es para subir los muebles por ahí, por las ventanas, porque uno no puede subir los muebles por las escaleras, porque son escaleras muy angostas. Son para las escaleras no entran más de una sola persona. Son edificios que en general tienen son muy anchos, pero son muy angostitos en la entrada. Tiene prácticamente la puerta y después va a todo lo largo. Las casas son largas y angostas. Y angostas. Al mejor estilo PH acá, ¿no? Exactamente. Pero en ese uno ve, si uno ve la entrada, dice qué casitas chiquititas que tienen. encima, por cómo está construyendo un pantano, algunas medio inclinadas. Pero se vive bien, aparentemente. Seguramente. Pero bueno, tenemos este Museo de Rembrandt, que es el otro museo más importante de Ámsterdam. También tiene la mayoría de las obras de Rembrandt, son obras importantísimas, también de mucho valor. Es un museo al que realmente, dado que está el Museo Van Gogh, no se le presta tanta atención. Está igual muy cerca, prácticamente es cruzar una plaza y uno está del otro lado. ¿El valor de la entrada también es...? El valor de la entrada es mucho menor, creo que era de 6, 7 euros, una cosa así. Casi la mitad de lo que vale el Museo de Van Gogh. Sí, porque además el Museo Van Gogh tiene mucha más concurrencia, este museo va mucha menos gente, dado que la gente ya gastó sus 15 euros y ya no quiere pagar por el museo. Uno elige primero el Van Gogh y después va al de Rembrandt. Exactamente. Además que todo es muy, en general, todo en general, Ámsterdam es una ciudad cara, es caro, es bastante caro comer. Tiene muchas pastelerías, tiene muchos bares para tomar, que tienen muchísimas cervezas, tiene muchas cosas para hacer y es todo caro en general. Pero si además quieren ir a otro museo, lo recomendable es ir al Museo de Rembrandt. Después, el Museo de Rembrandt lo que tiene es que representa prácticamente la historia de Ámsterdam. Es realmente la historia de cómo Ámsterdam floreció. La historia de Van Gogh sería el momento en el que Ámsterdam no estaba muy bien y Van Gogh estaba retratando la naturaleza, intentaba retratar lo que ya estaba dado, y o sea, una especie de historia distinta, que es mucho más naturalista de Ámsterdam. Rembrandt retrata directamente una autopsia, una operación, unos científicos haciendo un experimento, distintos personajes de la historia de Ámsterdam. Es la verdad que Rembrandt hizo realmente crecer la historia de la pintura de una manera impresionante. Después el otro museo que es el museo el Hermitage. El Hermitage de ahí de San Petersburgo, donde era el Palacio de Invierno, se le dio por abrir otro museo en Ámsterdam, en el cual supuestamente va a haber una especie de intercambio de obras. Pero este es nuevo, es un museo nuevo. Es un museo nuevo que se hizo, es un acuerdo que se hizo entre el Hermitage de ahí de San Petersburgo y de Ámsterdam. Y supuestamente es un edificio totalmente nuevo, va remodelado, porque era una especie de hotel bastante grande en el que uh-huh. se remodeló bastante. Y supuestamente se van a exponer, en este momento hay varias obras expuestas ahí, pero supuestamente van a haber un intercambio muy fluido entre el Hermitage ahí en Rusia y este museo. Así que para todos los que no tengan la oportunidad a Rusia o no pueden irse tan lejos, para ver muchas de las obras del Hermitage, este va a ser un museo muy importante. En este momento todavía no estaba completo, todavía había pocas obras, pero valía la pena también ir ahí, si uno tenía tiempo y ganas. Muy bien, bueno, me imagino que vamos a seguir con Ámsterdam, ¿no? Tenemos bastante para Ámsterdam porque hay muchas casas de lo que era la clase media alta, tenemos los museos que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la historia y la resistencia, hay varias cosas todavía para recorrer. Bueno, entonces te espero el miércoles que viene, ¿te parece? Bueno, Karina, nos veremos el miércoles. Antes de despedirnos, decime con qué tema nos vamos a ir. Con The Dada Polka, también de Magnetic Fields y del álbum Realism. Gracias. Lo importante es otra cosa.